lastimosamente es vía telefónica por la cuarentena, pero vamos a estar hablando con Verónica, con Verónica Palmegiano, esa es neumonóloga y trabaja en la Secretaría de Salud de aquí de Mar del Plata y nos va a estar diciendo cómo va aquí en Mar del Plata esta pandemia y demás. Sí, estamos tratando de comunicarnos ahí, Juani, ¿eh? Así que tengamos un cachín de paciencia, porque obviamente con todo esto los teléfonos están, ya nunca anduvieron del todo bien, ahora andan un poquito peor. Así que estamos intentando comunicarnos con Verónica Palmisiano, bien como vos decías recién, parte del equipo de salud del municipio. Así que intentaremos, yo te quiero preguntar a vos, Juani, cómo estás llevando esta cuarentena, cómo estás guardado en tu casa, vos que te gusta andar, dar vueltas y demás, digo, ¿cómo lo estás llevando? Bien, me gustaría, no voy a mentir, me gustaría estar en la radio haciendo la columna con ustedes, pero no se puede. No, no, digo, no solo vos no podés salir, sino que nosotros no te permitiríamos llegar, porque tratamos de evitar la conglomeración de gente. Así que somos dos nada más que permitimos en el estudio. No tenés autorización, Juani, para poder venir acá, así que el reencuentro va a ser más efusivo, así cuando nos volvamos a ver, cuando esto termine, que ojalá sea pronto. Que sea cuando tiene que Tal cual, ser. tal cual. Si esto es para mejor. Sí. Ahí estamos intentando, Juan, y no está atendiendo el teléfono la doctora Palmigiano, así que digo, tengamos un cachito de paciencia y mientras tanto vamos contándole a nosotros. Digo, contame un poquito, Juan, y cómo, digo, si has podido hablar con otros compañeros y demás, cómo afecta en particular a las personas con discapacidades esta situación de estar guardados, de la cuarentena. Muchos necesitan un acompañamiento constante que no deben tener ahora a partir de esta cuarentena y de este confinamiento. Digo, ¿cómo es eso? Debe afectar demasiado, como sabemos, muchos son deportistas. O sea, si no hacen el deporte, no pueden competir. Se suspendieron los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, se suspendió todo, se paró todo, no, o se está guardado, o se está guardado, No, no, no, son. no queda otra, no queda otra. Yo imaginaba esa situación, ¿no? La de las personas con discapacidades que habitualmente están con un acompañamiento, con un acompañante, un o una acompañante a todos lados, así como viene Adrián con vos, como viene el negro con vos. Digo, ¿cómo sería la situación? Ahí estamos, ahí pudimos comunicarnos con la doctora Juani, así que en segunditos nada más te damos vía libre para que saludes a la doctora Verónica Palmisiano. Ahora sí. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Ahí está, ahora sí. ¿Me escucha bien? Sí, cómo no. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, doctora Palmisiano. De Radio de la Azotea la saludamos y la dejamos. Esto es una triangulación telefónica porque Juani tampoco está en la cuarentena, así que está en la casa. Así que la dejamos en contacto con Juani Ricci desde su casa también. Verónica, saludarte y agradecerte por tu tiempo. ¿Cómo estás? Y preguntarte qué cargo tenés en la Secretaría de Salud. Hola Juani, ¿cómo estás? Bueno, yo soy neumonóloga infantil y en este momento estoy como directora general de salud del municipio de General Pueyrredón. ¿Cómo está Mar del Plata de cara a esta pandemia? Mar del Plata estamos bien, Juani, estamos trabajando hace bastante, ya te diría como más de un mes y medio. en la preparación de la ciudad para darle respuesta a esta pandemia, preparando los lugares, acondicionando lo que todo lo nuestro, vos sabés que es todo atención primaria, ¿no? Es el primer nivel de atención. Y entonces la idea es poder tener espacios de donde la gente va a poderse atender ante la sospecha del COVID, y también espacios de las salas donde puedan seguir atendiéndose las personas con enfermedades crónicas, como problemas de corazón, diabetes, asma, las embarazadas, y no dejar de atender esas cosas que también son problemas de salud. El otro día escuché que un doctor decía, no voy a dejar de atender personas embarazadas. Qué importante, ¿no? Que un doctor diga, no voy a dejar de atender personas embarazadas. Claro, Juan, y nosotros tenemos que seguir dando respuesta a cuestiones que son de toda salud. A raíz de lo que hablamos con vos el otro día, yo me puse a leer un poco con respecto también a la discapacidad, y también estuve encontrando que en el marco de la pandemia las personas con discapacidad tienen que tener una atención especial con esto de las 2 horas de circulación, con esto de entender que tienen que ir con un acompañante, con que haya espacios que por ahí hay que mantenerlos, porque bueno, como te decía antes, hay que ser muy prolijo con la cuarentena. Sabemos que el aislamiento social es lo más importante que tenemos que hacer hoy, evitar el contacto entre nosotros mismos, pero también tenemos que seguir dando respuesta a todas las cuestiones de salud. ¿Qué tipo de cuidados se tienen que tomar para con las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad en general tienen un grado más alto de vulnerabilidad, primero a raíz del autocuidado, ¿no? De que por ahí en la dependencia de otro, de un adulto o de un cuidador, este adulto tiene que ser muy cuidadoso con el lavado de manos, con las medidas de higiene constantes. Viste que está yéndose cada vez más a hablarse de la presencia de un barbijo, de un tapaboca o de algún dispositivo que cubra la posibilidad de que yo no te enferme a vos y vos no enfermes a mí. Viste esto que se está diciendo, que es muy importante. Pero fundamentalmente, respecto a las personas con discapacidad, lo importante es darle su espacio, estar atentos a cómo están con su salud, ¿no? La vacuna antigripal, que viste que empezó la campaña en Mar del Plata y que empezamos a vacunar fundamentalmente a mayores, a nuestra población de adultos, que es a los que más tenemos que cuidar, pero en el caso cuando llegue el momento, también es considerada persona con factor de riesgo y tiene que poner la vacuna de la gripe. ¿Qué opinas? Me decías recién que se está estipulando o se está queriendo buscar barbijo. ¿Qué opinión te merece eso en la ciudad? Mira, Juan, yo creo que eso es algo que se está estudiando, ¿viste? A nivel mundial, que la OMS lo está evaluando. Que se dijo que la gota gruesa, cuando uno hablaba, era que salía la gota y en esa gota estaba el virus y se depositaba en todas las superficies. Si bien eso es así, también se sabe que de la gota hay partes que se aerosolizan y de ese modo van en el aire. Entonces, en ese caso hay que protegerse con un barbijo el enfermo, pero se está viendo que también la otra persona, para evitar el tomar esos aerosoles que se llaman. ¿En qué Mar del Plata tiene tiene que seguir ayudando. ¿En qué tiene que seguir ayudando la Secretaría de Salud aquí en Mar del Plata si es que le falta ayudar en algo para las personas con discapacidad y si cree que los hospitales están preparados, vos cómo sé que cómo sé que secretaria de salud, ¿qué opinas? Yo creo que estamos en un proceso de preparación, Juani. No estamos mal. Vos viste que a través de Nación y de provincia se están construyendo, viste el hospital modular que está ahí atrás de Liga. Se están generando muchos espacios de atención y nosotros desde la municipalidad, en todo lo que es atención primaria, estamos también, ya te digo, generando espacios de apertura con el marco de la pandemia. Yo creo que las personas con discapacidad, nosotros las atendemos a todos, digamos, y fundamentalmente lo importante es quedarse en la casa, ¿no? Lo que escuchamos decir tantas veces, quédate en casa que yo te cuido. ¿A dónde es que pueden ir personas con discapacidad que tengan síntomas de esta pandemia? Fundamentalmente nosotros lo que pedimos es llamar al 107, ¿no? Que no concurrir al sistema de salud, a las guardias, a eso, un poco para evitar la propagación y un poco para preservarse. Ante el llamado al 107 se va a preguntar si tuviste antecedentes de viaje, si tuviste contacto con alguien que haya estado enfermo, o sea, un caso confirmado, y te van a orientar a dónde ir a través de tu hogar social o en el caso de que no tuvieras, a los hospitales. ¿Cómo están los hospitales? ¿Están preparados, digo, con camas y demás para recibir a alguna persona con discapacidad? Ojalá Dios quiera que no se tenga que usar. Claro. Yo te tengo que decir que sí, Juan, y por supuesto, las personas con discapacidad son parte de la población que consulta en las guardias y en las clínicas y se les da el trato como a todos el resto de los pacientes, ¿no? Maxi, Claudia, ¿alguna pregunta para Verónica? Una solita, agradeciéndole a Verónica que nos haya atendido. Verónica, se habla mucho de cuándo va a llegar el pico, cuándo va a estar el pico, si en mayo, en fines de abril y demás, y da la sensación que Mar del Plata, entre comillas, viene muy bien, digamos, son pocos infectados para la cantidad de población que tiene la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Casi 1 millón de habitantes, algo más de 10 infectados, con buena recuperación, digo, inclusive, digo, ¿vamos a ir a la par del resto del país, digamos, en Mar del Plata, crees vos? Mira, es la sensación que tenemos todos, la que vos manifestás. Tenemos todos los enfermos tienen nexo epidemiológico, no se registra circulación viral en Mar del Plata, por lo cual es una sensación de que y una certeza en realidad de que se está trabajando bien. El pico ese es todo por cuentas y por datos epidemiológicos, que uno pensaría que va a ser así. Lo del viernes y la concurrencia masiva a los bancos, eso le tenemos la verdad que bastante respeto y estamos pensando, bueno, cómo puede haber impactado, que eso lo sabremos en una semana más. Y la última es el hospital modular, ese que están haciendo al costado del Hospital Internacional General de Agudos. ¿Cuándo crees vos que va a estar terminado y cuál va a ser el funcionamiento que le van a dar en particular? La fecha era 30 de abril, y el funcionamiento va a ser dar va a descansar, digamos, al hospital regional. Va a ser fundamentalmente para pacientes con cuadro respiratorio. Verónica, te agradecemos mucho el contacto. Fuiste muy amable y que No, tengas un buen no, día. por favor, que ande muy bien. Hasta Igual, luego. igualmente. Ahí pasaba Verónica Palmisiano, Juan y Notón, te mandaste, Notón. Bueno, Marce, espero que hayas servido estando desde mi casa. Ya te digo, no me gusta estar desde mi casa, pero es lo que el gobierno dice o pone, mejor dicho. Sí, igual es lo que hay que hacer, Juan, y más allá que lo diga el gobierno, es lo que hay que hacer, hay que quedarse en casa para evitar la transmisión. Recién, en el cierre de la nota, la doctora Palmisiano dice muy claro que no tenemos circulación de virus, si no es que vinieron de afuera. Todos los infectados vinieron de afuera, así que eso está bueno, y el quedarse en casa evita que el virus circule, así que más allá que el gobierno lo diga, digo, hay que hacerlo para poder cuidarnos. Juan, y te mando un beso inmenso. Maxi, saludos y espero que les haya gustado a la gente. Abrazo grande, Juan, y que tengan un buen día. Abrazo, Maxi, para vos.